Hola todos, soy Rogelio. Bienvenido a presentar mi desconcerto. He preparado unas cuantas improvisaciones de radio, además de improvisación. Hola todos, soy Rogelio. Bienvenido a presentar mi desconcerto. He preparado unas cuantas improvisaciones de radio, además de improvisación. Durant aproximadament una hora estaré amb vostès, explorant el soroll, experimentant amb atmosferes i creant paisatges sonors. Sol. Luna. Sol. Luna. A la mierda todo. Mejor me callo. Thank you.